て中さん。 A mí también me gusta vida, poeta, pero a vida boa, a que tenga una cara y una cruz, a digna entera, a que está perfumada de mar, ten estrellas, a que no cheira, a que sabe o mel, pero no lo cela, a que deixa un deserto infinito, o planta un oasis na alma. Eu también amo a vida, poeta, pero no a monótona y triste. Esa que me obliga a pedir humillado como una cobra que serpea arrastrándose, que me limpen as feces, os ouriños e as babas, e que me den na boca un anaco de pan. Esa que me nega o que me pertence, navegar como eu corpo polo mar tropical, sensual e ardente, onde apunta sempre o compás. Quiero vida, poeta, pero en libertad, para poder cantar, rir y chorar. Que la vida libre no me encadeada, para poder caminar por las ruas del mundo abrazado a ella con ansia lasciva. Edala así, fe y falla, como una ofrenda para otro ser humano. Pero solo por amor a vida. Plantar entre dos un fillo anarquista libre, sin más compromisos, intereses o norma que crear a belleza para vencer a dor. Si no así, poeta, la muerte es siempre, siempre el mejor poema. La muerte es siempre, siempre el mejor poema. La muerte es siempre, siempre, siempre el mejor poema. También me gusta vida, poeta, pero a vida boa, a que tenga una cara o cruz, a digna entera, a que está perfumada de mar y tenga estrellas, a que no cheira. A mí también me gusta vida, poeta, pero a vida boa, a muerte siempre, siempre, siempre el mejor poema. La muerte siempre, siempre, siempre el mejor poema. La muerte siempre, siempre, siempre el mejor poema.